Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Nos encontramos con Ana Mulá Rivas, ella es asesora legal de la Fundación Franz Weber, que está con nosotros aquí para el programa Ládralo de ITM Radio. Queremos saludarte, Ana, muy buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación de Ládralo. Queremos preguntarte dos cosas respecto a tu ponencia, tu experta en temas de tauromaquia. En España en este momento, ¿cómo está el Estado? ¿Cómo se encuentra la legislación respecto a la tauromaquia en tu país, en España? Bien, en España la tauromaquia sigue siendo una actividad legal, pero cada vez hay menos apoyo público en cuanto sobre todo a subvenciones, en cuanto a apoyarlo de forma monetaria, porque están surgiendo también partidos políticos, como por ejemplo pues toda la variedad de Podemos, que ellos están instando a municipios, ya sea a través de medidas pues, especiales que están adoptando o si no también a través del surgimiento de algunos referéndums por participación pública municipal, para quitar este tipo de subvenciones, lo cual está propiciando también pues una desaparición de la actividad, por lo que podemos ver que está directamente relacionado el apoyo público monetario a este tipo de actividades. Luego, otros territorios ya han dejado, por ejemplo, también por este motivo, porque no tienen apoyo público, han dejado de hacer ciertas actividades feriales, pues algunas relevantes, como puede ser, por ejemplo, en La Coruña, que es una localidad importante de una comunidad autónoma, de un territorio grande. En todas estas comunidades autónomas, en algunas, como por ejemplo Valencia, donde ahora cada vez hay menos apoyo público, con lo cual la actividad está desapareciendo. Y luego también hay importantísimos debates, allí donde todavía pues hay es legal, digamos, hay importantísimos debates para abolirla. De momento tenemos en España una ley, es una ley del 2013, que lleva como título pues la protección de la tauromaquia en sentido amplio, como patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, esta ley hay que decir que se inició a través de una iniciativa legislativa popular, se recogieron casi 500.000 firmas durante un año, con lo cual proporcionalmente a las firmas recogidas en Cataluña para prohibir la actividad pues fueron muy, muy poquitas. Se recogieron estas firmas para declarar la tauromaquia como bien de interés general, o sea, como bien de interés cultural, perdón, como bien de interés cultural, era la primera finalidad. La segunda finalidad era derogar la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. La tercera era incluir la tauromaquia como una asignatura obligatoria en las escuelas. Y la cuarta, que el gobierno español instara en el plazo de 3 meses a la UNESCO a que declarara la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues de esta ley, digamos, no se consiguió ningún objetivo. El lobby taurino no consiguió nada. Esta ley no declaró la tauromaquia como bien de interés cultural, que hubiera, digamos, desembocado en algunas medidas ciertamente pues preocupantes, en el sentido de blindar la tauromaquia en ciertos aspectos que ahora bueno pues no tengo tiempo de desarrollar. Lo declaró como patrimonio cultural porque en las comparecencias que hubo públicas de expertas durante la tramitación de esta ley se evidenció que el Estado no tenía competencias y que no podía declararlo como bien cultural, y se inventaron este concepto de patrimonio cultural, que ahora ha estado desarrollado hace unos meses en una ley, pero que no ha incluido la tauromaquia como actividad expresa para declararlo patrimonio cultural, porque ya está en esta ley, pero simplemente esta ley no ha desembocado ninguna medida eficaz, contundente, palpable, tangible que proteja la tauromaquia. Porque efectivamente durante las comparecencias los expertos en educación, por ejemplo, y en violencia dijeron que era auténtica barbaridad incluir esta asignatura en la enseñanza obligatoria, esto que ya quedó patente. Todo está pues público, esas comparecencias. Luego también no consiguieron devolver las corridas de toros a Cataluña. Esto es un tema que ahora está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero somos bastante pues optimistas al respecto, pero Este es un debate que nos gustaría, estamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional al respecto, aunque creemos que va a ser favorable, digamos, a los intereses de las personas y de los animales. Y luego, por último, esta ley sí que estableció que en un plazo determinado, pues, España se dirigiera a la UNESCO, pero claro, no ha tenido seguramente ni el valor ni los argumentos, ¿no?, para hacer esta petición a la UNESCO. Así que en España tenemos esta ley, pero que no se ha materializado en ningún aspecto, digamos, la industria taurina pues consideraba relevante. Es una ley que lo que quería era, pues, esto, contentar al sector taurino, pero que no lo están. Y luego, pues, hay otros territorios grandes donde empiezan a desaparecer por cuestiones de que yo no hay apoyo público. Y ahora existe un debate fuerte ahora que se va, bueno, pues, que formar nuevo gobierno. Cada vez hay más diputados y senadores a favor de abolir esta actividad, es un hecho. Allí existe la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, cada vez hay, como aquí, la Bancada Animalista de Colombia, ¿no? Es, de hecho, fue la primera que se creó en el mundo hispano, de la cual soy asesora jurídica y puedo, pues, constatar, ¿no?, que cada vez hay más, digamos, apoyo de senadores y diputados que estarían a favor de, al menos, de iniciar un debate, digamos, con todos los argumentos, sobre todo para suprimir subvenciones y para negar la entrada a los niños a estos espectáculos y también prohibir la participación en sentido, pues, más activo. Yo creo que esto podemos estar preparados muy, muy pronto. Ahí viene una pregunta respecto al tema de la tauromaquia aquí en Colombia y específicamente en Latinoamérica. Hay un tema cultural y un tema social bastante relacionado con esto que ha impedido que se llegue a la abolición prácticamente total, o por lo menos a que la tauromaquia vaya perdiendo más y más fuerza. ¿Qué recomendaciones harías desde el ámbito legal para que esto se llevara a cabo, la abolición de la tauromaquia se llevara a cabo con un poquito más de fuerza, partiendo desde el ámbito cultural y educativo? Bueno, efectivamente, la tauromaquia, desde el punto de vista legal, hoy en día, en todos los países donde es legal, está contemplada como una excepción al maltrato animal, está contemplada como una excepción legal. Por tanto, no hay ninguna duda, nadie niega que se trate de un evidente maltrato animal. Lo único que la ley lo excepciona, puesto que hay, pues, unas personas que consideran, o sea, las personas que han pues he tenido cierta influencia, ¿no?, en el poder político, en el poder legislativo, para que se siga manteniendo esta actividad en contra de una posición muy mayoritaria, que es, pues, la sociedad en general, que cada vez está presionando más a que se consiga, pues, eliminar la excepción de la ley. El hecho de que sea una excepción legal significa que, pues, de forma legislativa, la manera de conseguir, digamos, que sea ilegal es eliminando la excepción. Para eliminar esta excepción es necesario que exista, que se consolide todo este debate que ya está existiendo en la sociedad. De hecho, tenéis en Colombia sentencias de la Corte Constitucional sumamente interesantes. En la parte dispositiva restringe muchísimo esta actividad, la restringe, la limita, porque considera que la protección de los animales es un valor constitucional, así lo dice. Y por tanto, la Corte Constitucional, que es, bueno, pues, la máxima autoridad de interpretación de la ley, ya ha avisado, ya ha advertido que esta actividad, digamos, tiene que tener una cabida en la sociedad, pero de forma muy limitada, de tal manera que la sociedad, cuando la sociedad que se transforma cada vez es más sensible, pues tendrá un reflejo en la ley. Y yo creo que está esta actividad abocada a desaparecer, porque primero era legal, primero había un apoyo público, pues, constante, y cada vez se está restringiendo y limitando hasta que, bueno, pues, desaparezca. Como esto es algo que ya sabemos lo que va a suceder, no sabemos exactamente cuándo, pero la sociedad es cada vez más sensible y esto es lo que está demandando, digamos, el poder legislativo. Ella es Ana Mulá para el programa Ládralo de ITM Radio. Ana, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, un saludo para los oyentes de Ládralo y de ITM Radio. Pues un saludo para todos los oyentes y mi gran admiración y apoyo a todas las personas que están pues consiguiendo que cada vez Colombia sea un lugar donde tolere menos la violencia hacia los animales, humanos y no humanos. Gracias. Gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.